Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Bienvenidos a Escúchame entre el ruido, y esta noche con nosotros va a estar la banda Ecos. Existen colores ocultos en el sonido. Una banda que hace ya 5 años que viene tocando, compuesta por José María Garrido, Rodrigo Catalano, Juan Manuel Garrido y Pablo Mayora. Ellos tienen un primer disco que lo editaron el año pasado, y si quieren saber más acerca de la banda los pueden encontrar en Facebook como Ecos Color en el Sonido, o si no, en su página web colorenelsonido.com.ar. Sin más preámbulo, nos quedamos escuchando a Ecos. Existen colores ocultos en el sonido, esta noche en Escúchame entre el ruido. Thank you. Buenas noches, bienvenidos como todos los sábados a otro programa de Escúchame Entre el Ruido, 20-30 horas. Antes de saludar a mi compañero Ezequiel, voy a saludar a alguien que hoy no está, pero que hago mea culpa, el sábado pasado lo saludé muy tarde, cuando lleva como una hora de programa. Así que voy a saludar a Blas, que irónicamente hoy no está, pero bueno. Manos de mozzarella, le mandamos un saludo donde quiera que esté, nos tiene que estar escuchando. Nos tiene que estar escuchando, un saludo grande. Hace una pausa en el estudio porque esta semana rinde y escucha a Ecos, que es la banda que está con nosotros hoy. Y después sigue estudiando, ¿no? Exactamente, antes que nada también ya estamos en la recta final del ciclo. Estamos entrando en los últimos programas de Escúchame Entre el Ruido de este año, ¿no? De este año. Vamos a dejar así una puerta abierta y decir que quizás el año que viene volvamos. Mientras tanto, adelantamos que la gente que se enganchó tarde o que no escuchó alguna banda, el programa se va a estar repitiendo en el verano. Todavía. A partir de fines de octubre, principios de noviembre, vamos a estar repitiendo todos los programas, desde el primero, cuando no sabíamos ni hablar y no teníamos ni nombre, hasta el último. Exactamente, bueno, ahora ya... Ahora sí te saludo. Dicho esto, buenas noches, ¿cómo estás, Mariano? Buenas noches, Ezequiel. Estoy con los chicos de Ecos, bienvenidos. Hola, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y si se quieren presentar, contarnos quiénes son. Bueno, yo soy Rodrigo, guitarrista de la banda. Yo creo que haga mucho más en la banda. Así que estoy bien con ese término. José por acá, el cantante. Pablo, batería y voces y percusión, digamos, ahora que. Y yo soy Juan, bajo y coros. Antes de arrancar por la entrevista, quería preguntarles, dije bien, ¿es Ecos? Porque es una sigla el nombre, ¿no? Sí. ¿Pero se dice Ecos o se dice S-O? No, en realidad, o sea, las siglas son Ecos, significa existen colores ocultos en el sonido, que en realidad es nuestro verdadero nombre, simplemente ya que es demasiado largo y es lo que representa que es Ecos. Lo mencionamos con las siglas, pero el nombre es existen colores ocultos en el sonido. Aparte, los dos nombres como que tienen significado para nosotros. Sí, es como para jugar bastante, ¿no? Metafóricamente. Sí. ¿Y para ustedes existen colores ocultos entre el sonido? ¿Qué colores? Es una pregunta que le deben haber hecho muchas veces, pero. Sí, es que tiene que ver un poco con el concepto de nuestro primer disco también. Y con algo que encontramos que estaba en la banda, o sea, nosotros justamente nos pusimos el primer nombre que era Ecos y después lo potenciamos con ese concepto. Sí. Cuando estábamos grabando nos pasó de que cada tema tiene un sonido propio, unas influencias propias, como que un ritmo variado, tiene... sí. Y se da que, bueno, una cuestión de percepción, mucha gente escucha música, le pasa de asociar un tema a un color, y se dio que cada tema responde a un color diferente y nos ayudó mucho a construir el disco como un relato y no como canciones sueltas. Mismo yo hasta le pregunté a algunas personas a ver qué pasaba y algunos se daban cuenta del color de la canción. Se ve que hay algo por ahí. Sí, tal cual. Hay gente también que tiene un color, ¿no? Que lo representa. Yo, por ejemplo, siempre digo que soy azul. No sé si ustedes me ven azul, pero bueno. Quizás después de ver Avatar me pasó. No, pero fuera de joda. Sí, hay ciertas cosas que se perciben en la música y una de ellas son los colores para algunos, ¿no? Aparte, la música es como es tan abierta que te deja eso. Más allá que tenga palabras, te da... Sí, es un conjunto de todo, sensaciones, percepciones. Sí. O sea, el sonido en sí te genera cosas. Textura. Claro, sí. Escuchando un teclado es muy natural la música de los 70, escuchar texturas en los teclados. Bueno, nosotros no tenemos tecladista en la banda, pero los teclados están y uh-huh. Están para generar climas. Bueno, ahora en un ratito vamos a entrar en lo que es el tema del disco, pero primero vamos a pasar los chivos de nuestro programa. Facebook, por favor, señor Ezequiel. Sí, el programa lo pueden buscar en Facebook como Escúchame Entre el Ruido. También se pueden hacer amigos de Escúchame Entre el Ruido. Y si no, pueden buscarlo en lo que es el blogs, que es escuchamentodelruido.blogspot.com. Escúchame Entre el Ruido sin repetir la C, como decimos siempre. Todo de corrido, ¿no? Y si nos quieren escuchar, ¿dónde lo pueden hacer? Nos escuchan en el 102.5, en Caballito, Almagro y zonas aledañas. Nos escuchan en www.lacolectiva.org.ar en todo el mundo. Y si llegan con un router bueno, también por Marte, por la Luna, por ahí. El programa queda en la semana, durante 2 semanas más o menos, en la página de la radio y después en nuestro blog, que fue el que dijo acá Ezequiel hace un ratito. Y ahora sí, fuera de aire les preguntaba recién hace un ratito, ¿5 años hace que tocan? 5 años. ¿Con la misma formación? No, originalmente teníamos un... Teníamos un integrante más y... Lo perdimos en el camino. Sí, sí, claro. Sí. Un día estaba y un día no estaba. O el camino lo perdió a él, no sé. son cosas que suelen pasar, o sea, ¿no? Sí, sí. Es muy raro que no se dé eso. Y mismo, bueno, el cantante fue uno de los últimos en meterse, pero hace 5 años que está, y más. Sí, festejamos el cumpleaños, digamos, en la primera fecha que tocamos, que fue el 7 de julio de 2007, en Alcatraz. Pero ya veníamos ensayando hace unos meses, digamos. Así que sí, oficialmente son 5 años y off the record un poquitito más. Un poquitito más. Claro. Perfecto. ¿Y cómo fue? No sé, cambiando, obvio, ¿no? Todos cambiamos, pero creciendo la banda en esos 5 años. Y creció un montón, o sea, al principio arrancamos la formación original, éramos 4, José el cantante no estaba todavía, con temas que había compuesto Juan, que no sé de hace cuánto ya que los tenía, pero a todos nos interesaba, nos parecía una buena base para arrancar. Y arrancamos con esos temas, y esos temas estaban prácticamente terminados. Entonces arrancamos a tocar eso, y a medida que los íbamos tocando... No solamente íbamos aprendiendo nosotros, íbamos creciendo musicalmente, sino que los íbamos transformando al sonido que nosotros queríamos que tuviera. Claro, sí, eso creo que fue una de las cosas más fuertes. Que los primeros ensayos eran típicos, que te juntás con tus amigos. Teníamos los temas, pero también estaba la improvisación y criticar y saber uno en dónde estaba. Para mí, por ejemplo, escuchar los MIDI para aprenderme las baterías era como un dolor. Pero bueno, empezamos a ajustar sonido, concepto de la banda. Se empezó a dar solo también de una manera, porque el tiempo te lleva... Sí, como que nos dimos cuenta que poco a poco todos apuntábamos para el mismo lado. Y eso era lo que mejor estaba, porque todos veníamos de distintos palos. Y sin embargo, en un momento nos dimos cuenta que el camino era claro, que era para acá es donde vamos, y acá es el sonido que nosotros queremos llegar, son los temas que queremos hacer. Y eso fue lo que mejor nos pasó, lo que creo que del lado que más crecimos. Claro. El primer recital lo grabamos y eso nos ayudó de referencia para ver en dónde estábamos parados. Y empezamos a hacer críticas y grabábamos ensayos, me acuerdo, sí. Y hacíamos críticas. Desde ese primer recital incluso por ahí teníamos de los temas que tocamos hoy nada más 5 y había otros 3. Y bueno, esos 3 por ahí cayeron por decantación y aparecieron otros 2-3 que compusimos ya en la banda. Por ahí no todos juntos, pero sí estando la banda formada y... Se nota mucho la diferencia en esos temas. Son temas que son mucho más... como que tienen más la influencia de cada uno, donde hay una apertura distinta. Por ahí, como dijo Rodri, los temas que tenían hace tiempo mutaron igual también. Sí, igual la mutación tuvo que ver mucho con que nosotros nos propusimos grabar. Y bueno, yo propuse, hagamos una grabación casera, porque no quería ir a un estudio. Tengo la experiencia de que el estudio suele ser un lugar muy tenso. Y empezamos a grabar un demo. Estaba muy bien. Y nos empezamos a cuestionar, ¿es un demo o es un disco? Y los temas ahí se transformaron mucho. Y bueno, después un par de cosas que quizás, no sé, en otra pregunta te puedo responder. No quiero irme lejos. Está bien. Y apuntaban todos por el mismo lado, decías. ¿Hacia qué camino es el que apuntaban? ¿Y si fueron transitando por ese camino o fueron desviándose? No, en realidad creo que terminamos llegando a lo que queríamos. Obviamente que uno no sabe hasta dónde va a llegar y no sabe realmente en lo que va a terminar, pero lo va modificando hasta lo que nos gusta, y lo bueno es que todos coincidimos en eso que nos gusta. Sí, o sea, además creo que personalmente cada uno va cambiando. Yo, por ejemplo, no escucho la misma música hace 5 años, y eso influye a la banda de alguna manera. Sí, yo venía de metal, heavy metal, y ahora escucho otra música totalmente distinta. Obviamente no digo que el metal no me siga gustando, pero... Y que no te influya también. Y que no me influya, pero digo... Escucho otro tipo de música, incluso también en lo que es influencias. Me acuerdo en los primeros temas o los primeros solos de la banda eran 500 notas por segundo y que no se entendía nada y sonido todo distorsionado, y de repente empezaba a variar y se empezó a modificar solo, sin forzarlo. De repente los solos eran más abiertos, con menos notas, más espaciados, estaba más apuntado a lo que la banda iba. Y ya que hablamos de esto, si uno escuchándolo, por lo menos en lo que es el acústico, se nota diferentes influencias, diferentes sonoridades capaz, y quería saber más o menos en qué se nutren como influencias en sí, y si se tuvieran que definir con el sonido, qué estilo o sonido, no digo precisamente un estilo, sino qué sonido encuentran en la banda. Justamente cuando haces esta pregunta, yo estaba por decir que algo que igual tenemos como banda es que quizás en un principio teníamos como, pensamos en un estilo, es decir, capaz rock progresivo o algo por el estilo. Pero las puertas se fueron abriendo por las influencias de cada uno, o sea, uh-huh. Ahora empezamos a meter cosas quizá, bueno, el cantante mete mucho del pop, yo quizá tengo una influencia del punk de antes que quizá está ahí, no sé, o sea, y sí, el pop rock, que es la movida esta que es muy atmosférica, muy del clima, nosotros lo metemos. Sí, secciones que se nota eso también. Claro, eso. Creo que de carátula rock progresivo nos queda un poco más cómodo porque es un estilo tan abierto en sí mismo, claro. Y uh-huh. Donde no hay dos bandas que suenen igual. Con lo cual, claro. Cuando alguien me dice rock progresivo, me da ganas de escucharlo y no digo, ah, es rock progresivo y ya sé lo que va a pasar. Como pasa con muchos estilos, me dicen punk, por más que sea un prejuicio, como me dicen punk, sé más o menos por dónde va la banda. Cuando dicen rock progresivo, pueden ser 10, 12 sí. Estilos distintos claro. De sí mismo. Me causa curiosidad saber la influencia del pop. ¿Por dónde viene? Sí, eso no sé. Además, el cantante está hablando poco y es el sí. Cantante, es la voz de la banda. Tengo que reservarlo para recitar. Y la influencia del pop, bueno, yo, fanático de muy chico de Queen, así que bueno, siempre tratando de emular un poco a Freddy, bueno, no le llego ni a los talones, obviamente, pero. Mucho. A mí lo que más me influenció siempre fue, digamos, la música británica, digamos. El pop británico es algo que, digamos. Sin querer, me empezaron a gustar bandas que después me terminaba enterando que eran de las mismas zonas, o sea. Tendrías que nombrar para mí Depeche Mode, es una de las diferencias. Sí. Bien. O sea, capaz no es un pop decir pop y te puedes pensar algo. Decimos pop en sí. En un sentido. Sí, Queen no es pop, es más indie rock. Sí, pero tiene sus cosas pop, qué sé yo. Sí, bueno, inclusive, bueno, como intérprete también, que yo siempre me ha gustado Elton John o George Michael, bueno, vaya el chiste ya gratis. Pero bueno, más apuntado siempre al pop. Pero eso, o sea, está bueno porque nos han dicho la gente, claro, la gente nos ha dicho que. No, que por ejemplo, no somos metal por eso. La voz, por más que nosotros tratamos de que la voz no sea lineal y que cante todo el tiempo con la misma actitud, muchas veces suaviza la música. Además, el tema del rock progresivo, digamos que es como que no es para cualquiera. Es difícil que alguien le entre al rock progresivo y si hay un poco de mezcolanza en el asunto, es como que puede llegar un poco más, ¿no? Cuando hablabas de camino. Es claro que lo nuestro es un poco pretencioso, digamos, dentro de las influencias que tenemos, que bueno, no estamos nombrando, pero hay bandas como Dream Theater, Porcupine Tree, Pain of Salvation, que son bandas que no son muy conocidas, no es fácil entrarle a la gente. Es que nosotros también por eso hacemos rock progresivo, porque lo nuestro, se podría decir que para una persona que tiene una escucha más amplia, abierta, sabe que tenemos cosas de eso, y para la gente que no es tan abierta, uh-huh. Llega a escuchar cierta complejidad o cuestión que tiene que ver con el rock progresivo. Sí, o sea, más que nada porque acá en Argentina, sobre todo, uno dice rock y se imagina directamente rock and roll, viejas sí. Locas, intoxicados, y apunta para ese lado. Si alguien viene a mí y me dice, sí, tengo una banda de rock, yo me imagino eso, y pueden ser millones de cosas. El rock es tan abierto que pueden ser muchísimas cosas. O cuando te dicen una banda de rock and roll. No, sí. Es que pasa un poco eso acá está muy mezclado. Sí, o rock nacional y es todo calamar, o hay una gran corriente de eso ahora, entonces es como muy difícil escapar de esos rótulos. Bueno, acá nosotros creo que tenemos una influencia muy de afuera, y no por una cuestión de no creer lo de acá, sino por gustos. Y es más, en una última canción, tenía ganas de decirlo esto, que hicimos para un proyecto, se nota la influencia un poco más nacional y se nota la influencia de todos los integrantes a la hora de componer. Que es lo que queremos buscar, quizás. Y ya que estamos hablando justamente de estilos y cómo ya se definen ustedes, ¿qué recurso o qué circuito encuentran para moverse, ya que no es algo tan recurrente acá lo que hacen? Sí, supongo que eso en realidad es como todos, es desde abajo. Buscamos desde lo que es el CD en sí que tenemos, como para tratar de promocionarlo a la gente de música que conocemos, amigos de amigos, hasta Facebook, mails, sí. Flyers, etiquetas, stickers, o sea, desde la página misma tratamos de buscar esa visualidad más allá de la música. Entonces, buscarle por otro lado a la gente que tal vez no le interesa tanto, cuando vos le decís rock progresivo, le decís rock o lo que fuera que le digas, no le interesa tanto, buscarlo más desde la visualidad, desde otro tipo de cosas. Sí, aparte tratamos de aportarle, acá tenemos, somos tres que estudiamos diseño gráfico, le ponemos diseño a las cosas. El disco se puede grabar, bajar gratis, a nosotros nos importa que nos escuchen. Queremos llegar lo más que podamos, no sabemos bien cómo, intentamos. Sí, en cuanto a lo que decís por ahí de circuito, de bandas del estilo, no encontramos mucho o nada en realidad. Por ejemplo, a mí me pasó de conocer la banda Pez, la conocí hace un año y gracias a una amiga, pero es una banda que tiene ya como 20 discos y no puede ser que no la conozcamos, me parece a mí como me siento estafado de que en todos lados pasan de todo y esta banda que es muy, para mí es una gran banda, o sea, por lo menos es una propuesta diferente, no se conoce, no nos invitan a festivales, bueno, tienen todas las dificultades de promoción igual que nosotros, con lo cual no escena no hay, evidentemente, muy marcada. Bueno, pero yo diría, no nos adelantemos más en todas estas preguntas que me están robando. Las están respondiendo antes que yo las pregunte. Vamos a escuchar un poquito más. Dale, vamos a escuchar un poco del acústico que estuvieron dando y seguimos después. Bueno, esto era 6:30 de nuestro primer disco. Existen. No, esto no era. Sí. Esto es. ¿Cómo? Es el peor presentador de la historia. Fuck you. No había nada. Sin lámparas, pero llena de luz, cielo de estrellas, libro de sueños, caído en libra tu boca, vista tan lejos en pararte, busca caricia y callada, nunca por siempre por nada. Yeah. de estrellas, cielo de sueño, caído en libra tu boca, distante lejos y aparte. Las grietas, mirando el techo 6:30. Vamos a hacer un cover de Porcupine Tree. Ah. Treasure not spy under the blind. Shiny and cut off rainbow light. The song from my cousin's bed. He's a train at Raywell Head. Oh, the summer's sleeping away. Summer on her. Thank you.

Bueno, seguimos en Escúchame Entre el Ruido y estamos acá con los muchachos de Ecos que nos estaban contando un poco de su historia muy brevemente, ¿no? Y de sus influencias y la escena local o la no escena local. Después vamos a entrar un poco más en eso, ¿no? Pero de acá, ¿hay algo o hubo algo que puedan decir progresivo e influencia de la banda? Por ejemplo, a mí se me viene La Máquina de Hacer Pájaros o algo de sí, aquella bueno, época. La Máquina de Cerú también. Después, bueno, algunas cosas hizo Pedro Aznar. Pasa que realmente no son conocidas. Yo escuché alguna cosita de Aquelarre, de Crucis, que también fueron bien progresivos, bien el sonido de los 70, pero no son. Sí, cosas. También una movida. Son épocas y movidas culturales, y sociales. También Arcoíris, ¿no? Mucho de esa sí, época, sí, ¿no? Sí, época sí. De Reloj también, otra banda. Ah, sí, es verdad. Ahora, digamos que de los 80 para acá todo eso está muy hundido en el under, sí, ¿no? Sí, o claro, sea, las debe haber las bandas, pasa que no son conocidas, cuesta mucho llegar. No les dan una oportunidad tampoco. Nosotros conocemos, alguna vez escuchamos Sur Oculto, que es una banda de Córdoba increíble. No la escuchás en ningún lado. Sí, aparte también no es fácil contactarse, no, sentís que no tenés fuerza, o sea, ante la inmensidad de otros medios que son más masivos. Sentís que, bueno, eso es internet donde nosotros tenemos que aprovechar, porque internet es como lo más mezclado que hay, lo más, pero... Sí, aparte no solamente en internet vos podés llegar al público nacional, sino que podés llegar a cualquier lado del mundo, o sea, lo que tiene de bueno. Pensar que hace 15, 20 años las bandas under era salir a patear la calle y tratar de que los escuche alguien de acá. Sí, el barrio. Y grabar el demo en un cassette. Claro, y grabar con lo peor que tuviese, con cassette, con cintas. Hoy en día la posibilidad de poder subir las cosas a internet, publicarlas en millones de páginas, pasárselas a millones de personas, es lo que hace que valga la pena también, ¿no? Porque si no, nos juntamos. Aparte nosotros mismos conocemos las bandas de acá y de afuera de esa manera. Porque el medio es internet. Si vos vas a comprar música, hay pocos locales que te venden este estilo. Entonces, sí, las disquerías de galerías, esas ocultas. Claro, exactamente. Al fondo de todo. Al fondo a la derecha. Y este es uno de los motivos por los cuales tienen su disco en descarga gratuita. Sí, porque es el modo. Sería injusto decir algo que hacemos, hacer lo contrario. Nosotros descargamos música a nuestros artistas. La oportunidad después está cuando vienen. Vos te enterás que vienen, lo vas a ver. Y fue por internet, gracias a internet. Sí, nosotros, o sea, tenemos la ideología de que la música, si te gusta, tiene que ser accesible para vos. O sea, no tiene que ser accesible solamente por ir y comprarlo. O sea, la compras en el caso de que realmente te haya gustado el disco y quieras algo más. Quieras tener el disco físico, claro, el packaging, el libro, ver las letras, ver todas las cosas que tiene más allá de la música. Por eso es que tenemos el CD físico. Pero la idea principal es que se bajen el disco, que lo escuchen de la manera que sea. Realmente no. Y también por eso le pusimos, bueno, toda una inversión de tiempo, de plata, de esfuerzo a lo que es la gráfica del disco. Como decía él, somos tres diseñadores, de hecho nos conocimos en la facultad de diseño y es que estuvimos laburando mucho en cada página, en cada signo, en cada logo, bueno. Hay cosas que las hacemos para nosotros, sí. Pero nunca sabemos si el otro se va a dar cuenta. Sí, pero es lo lindo, ¿no? Claro, sí. A mí lo que me gusta generalmente, no solamente de la música, sino cuando veo algo, algún disco, lo que sea, es que tal vez lo escuchaste la primera vez, viste el disco, te gustó. Y después la segunda vez encontraste un par de cosas que decías, ah, mira, esto está linkeado, está unido con esto. Y después, no sé, el próximo disco viste que también estaba unido y que tenía relaciones. Y le empezás a encontrar esos pequeños detalles que tiene que hacen que cada vez que lo escuches encuentres algo nuevo que está bueno. Eso mismo en el sonido tiene que ver. Nosotros el disco lo escuchás y vas a ver detalles que... Capas. Sí, capas. Muchas capas de sonido. Y no es que lo hacemos por un tema de abuso o por querer demostrar algo, sino para darle más riqueza. Que es una decisión, aparte, yo personalmente las decisiones yo que las voy cambiando depende de lo, quizá el disco del próximo, sí. Sea más lineal, no sé. Yo pensaba a la hora de componer en la sala, ¿cómo es el proceso ese, ya que... Oh. Que con el estilo que tienen, como que buscan algo diferente, ¿cómo se hace eso? Mira, podemos aprovechar para contar lo que nos pasó recién. El disco, en realidad, cada tema está muy compuesto por cada uno, o sea, muy cerrado en sí, y después en la sala se fue no sé, Pablo cambió toda la batería, Rodri cambió toda la guitarra, le metió un solo que no había y bueno, fuimos viendo eso. Claro, las voces también, o sea, claro, José aporta algo que quizás no se puede entender o se puede escribir. Yo tampoco lo puedo entender. Claro, pero nos cambia todo, te mete una melodía y como es la voz que canta, viste, yo me termino acomodando a él, todos nos acomodamos a él, él venía, me acuerdo, en la grabación y decía, escucho esta cosa, y digo, no existe, vamos a hacerla. O sea, genial, yo aprendí un montón. Qué época, de qué épocas. Pero bueno, este año se nos dio que bueno, siempre el primer año después de sacar el disco es como complicado con las bandas y tuvimos la suerte de que la Cátedra Salomone, que es una cátedra de diseño gráfico, nos convocó para hacer la música de una película que acaban de editar, ayer se estrenó, y nos tocó por primera vez componer un tema de la nada, o sea, no teníamos el momento de decir, no hubo una inspiración, nada, era sentarnos a componer. Y eso sí fue en la sala, y estuvo muy bueno realmente, fue Rodri, tiene una melodía, él siguió con una rítmica, sí. Lo copié un poco, me despegué, bueno, y así se fue armando un tema, y ahora está. Sí, pusimos pequeñas reglas, dijimos que tenga un poquito de este clima, que tenga algo que ver mucho con lo nacional, como para empezar a aportar eso, aparte porque la película tiene que ver con eso, pero fue tocar, claro, la sala. Eso les iba a preguntar, estaba viendo en el Facebook hace un rato, ¿es para una película, un documental? Es un documental, un mediometraje sobre personajes argentinos. La Cátedra editó un libro con la película y bueno, nosotros hicimos la música, que fue una canción original que se llama De Tierra y Voces, ya va a estar colgada en YouTube para que la escuchen, y dos covers, que fue uno de Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, y La Comparsita, una versión bastante cuestionable del tema, agresiva, sacada, no sé cómo decirlo. Divertida. Bueno, estábamos hablando del disco, justamente, y antes de que cuenten un poco cómo fue la grabación del disco y el proceso y cómo cuando cayó de maduro del momento de decir tenemos que hacer un disco, quería preguntarles por el arte del disco, lo que estaban hablando hace un rato. Yo me gané el disco en un programa de esta radio que se llama Tiendita de Arte, le mando un saludo a las chicas que nos tienen que estar escuchando, seguramente, y me llamó mucho la atención cuando lo abrí. El arte, los símbolos, los logos, y también después cuando fui a la página, como que hay una línea que se sigue, ¿no? En la banda al respecto. Quería saber un poco de eso, si lo hicieron ustedes, si lo encargaron a alguien, y no me develen el misterio, pero si podemos ir un poco en yo el... Yo creo que si no se devela el misterio es difícil interpretar. Ah, sí. No, pero capaz sí. Que es la onda que tenga un misterio, ¿no? Responde a lo que habíamos dicho del color oculto, de cada tema tiene su color, y en dónde se revela, digamos. En qué forma, en qué grado, si hay más blanco o más negro y el color donde aparece. Muchas analogías hacemos con el color, con las líneas, con las formas, mismo nuestras texturas, todo. Y cada uno por todo, de hecho cada página del libro no es que cada uno cerró una, sino que todos trabajamos sobre todas. Y creo que justamente la gráfica refleja mucho lo que decías que querés preguntar después, de cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer un disco. Nos dimos cuenta cuando había un relato, encontramos un relato de una manera, uh-huh, entre las canciones, y eso nos ayudó mucho a decir, ya está, esto es un disco. Y no solo cuando salgo diseñadores, porque José, bueno, no es diseñador, está en otro lado, pero nos bombardea imágenes, nos dice, bueno, miran esto, yo veo esto, ¿qué les parece? Bueno, y se construye entre todos en realidad. La parte técnica de hacerlo, bueno, sea que la podemos hacer, pero... Claro, también tiene que ver con una correlatividad de sucesos, es decir, sale el nombre, en base al nombre sale un logo, en base al nombre del logo, después sale la sigla desglosada, que eran los colores ocultos, el sonido, las canciones empiezan a tomar nombre, ubicaciones, y todas esas cosas empezaron a fundir. A fundir, claro, los signos de los temas tienen que ver con el logo de la banda, está por ahí el punto. Pero sí, y con las letras tiene que ver también, o sea, yo no puedo hablar de las letras, pero... Sí, en realidad hay un montón de cosas para relacionarlo. Realmente si tuviésemos que hablar, serían horas, porque acá casualmente Pablo le encontró otro tipo de sentidos también a la música que hacíamos, al sentido que tenían las canciones, que no lo habíamos visto y de repente nos empezó a gustar y... No sé, empezamos a mezclar desde los colores hasta las mitologías, hasta un montón de cosas que se mezclaban, pero que realmente funcionaban, no estaban forzadas. No es que veíamos algo y tratábamos de encajarlo de alguna manera, no, todo se daba naturalmente y eso era lo que tenía de lindo. Entonces en el disco tratamos de en la gráfica en sí mezclar un poco de cada cosa. Entonces tenés los símbolos por un lado, las texturas por el otro, las líneas, los colores, y todo se une en una gráfica que queda armónico, digamos. Uh-huh. Y que creo que tiene que ver con un poco con la música. Digamos, yo lo muestro y dicen suena lo que se ve, que eso es lo que me gusta. Y es importante. Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Porque si no es la vez que vas a comprar el disco por la tapa y te llevas una desilusión. Sí, sí, sí. Pero no, pero es interesante lo que están contando, porque muchas veces no se da esa relación en cuanto a nombre de la banda, logo, música, imagen y todo lo que rodea una banda. Esta es la banda, el logo no tiene nada que ver y los temas van saliendo como se puede, digamos. Y encontrar una relación y un camino es bastante interesante y debe ser bastante trabajoso, debe supongo. Ser, ¿no? Pero también el hecho de que somos diseñadores en la facultad, todo el tiempo nos piden eso, concepto, ideas y respaldar las cosas. Entonces nosotros quizás nos ayuda un poco eso. Mucho tiene que ver con me preguntar si tocamos de 5 años. 5 años son al mismo tiempo de tocar, es de mentalmente estar laburando y que te aparezcan cosas y que te aparezcan otras cosas y repreguntarte y compartir. Y bueno, no solamente es la sala lo que te va armando, sino que nuestra banda tiene mucho de concepto y pasa por esos 5 años. Aparte también, qué sé yo, trabajando, digamos, en diferentes aspectos, tanto musical, o sea, como lo visual, o lo, por lo menos tratamos de plasmar. En la gráfica es como que, digamos, va fluyendo a medida de que nosotros también nos fuimos conociendo más en cuanto a los gustos, nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas que ya estaban, que en realidad ya estaban. Y eso es lo mágico, digamos, que tiene el hecho de compartir, digamos, una banda en la cual no solo pasa por lo musical, sino también por concepto de un montón de otras cosas. Y eso también va... digamos, vas encontrando huecos en los cuales vas encontrando puntos y cosas muy, muy, muy específicas en las cuales vos decís, esto realmente estaba y nunca lo habíamos visto. Uh-huh. y por eso pudimos lograr, digamos, esforzarnos cada vez más para lograr un buen producto, tanto musical, como te repetí antes, como visual, como gráfico. No pensamos en... Tiene que ver con el rock progresivo, en tocarlo acá. O sea, no pensamos en cumplir con reglas. O sea, es sacarnos gustos. Es así, nosotros lo hacemos por... Bueno, al menos personalmente creo que es también, por pasión. Acá no venimos por dinero porque tenemos que gastar. No venimos para ser conocidos porque nos está costando, porque si no hubiésemos hecho otro estilo. Y acá es eso, es sacar lo mejor de uno y sacarse esos gustos que quizá en otras cosas no podés. Y antes de cortar para seguir escuchando un poco... si bien el disco está para bajar, si alguien quiere abonarlo, digamos, pagar por él, ¿dónde lo podría conseguir? ¿Por el Facebook? ¿Puede pedir? Sí, nos contactamos en Facebook. Facebook sí. Se lo acercamos en los discos, bueno, en los recitales lo estamos siempre vendiendo. Como para ayudar, siempre para ayudar a la banda. Nosotros, ¿no? Debe haber algún disco, debería haberlo. Claro. Si no, vía Facebook, respondemos. Vamos a hacer el segundo cover, un tema instrumental. Thank you. nuestro guitarrista es Rodrigo Catalano. Bueno, somos Ecos, están escuchando algo de nuestro disco. Y si quieren escuchar más, pueden entrar a la página www.colorenelsonido.com.ar. Agradecemos la difusión y que nos escuchen. Esto es un acústico y la verdad que pusimos mucho esfuerzo para eso, así que... Y va a venir cosas acústicas, se vienen. Show acústico, la grabación, esta grabación. Y también en el Facebook, estamos en facebook.com/colorenelsonido. Es Ecos Color en el Sonido. Gracias por escucharnos. ¿Qué viene? Viento. Uf. Próximo tema es Viento del Desierto. Acuérdense que lo pueden escuchar en la página. Descarga gratis el disco. ¿Listos? Nuestro percusionista en este caso es Pablo Mayora. Fin y son los medios esos momentos en el tiempo. Eres un luz y cuerpo y cada punto es absoluto. Somos sangre repetida.

bolsa, está. Y yendo más a lo que es el acústico que estuvieron dando, y fuera del aire yo escuchaba que una vez que lo terminaron estuvieron hablando un poco de la diferencia que hay entre lo que es el acústico y lo que es el eléctrico. Uh-huh. Y quería saber primero cómo fue el proceso de acustizar los temas. Y natural. Después si qué diferencia ven a favor y en contra de cada una de las formas de expresar el mismo tema. Y yo creo que justamente algo de lo que comentábamos era que el tema de un acústico, hay mucha gente que discrimina una banda por ser eléctrica, o sea, por tener mucha distorsión, por ser muy pesada. Entonces el acústico lo que hace es unificarte un poco las cosas. Sacás la distorsión, sacás el sonido heavy. En realidad para mí es como desnudar la canción. Claro, sacás todo, entonces queda nada más el sonido dulce de las guitarras, de la percusión, de la voz limpia. Y nada te distrae de la armonía y la melodía, que es, digamos, el centro de la canción. Entonces, eso para mí es lo que más lleva a que la gente tal vez escuche el eléctrico, le gusta o no, pero escucha el acústico y lo ve de otra manera. Puede entender mejor el tema porque está como más armonizado todo. Más claro, más limpio todo. Sí, en especial que no todas las canciones tienen una estructura lineal. De hecho, casi ninguna de las canciones tiene estructura lineal. Siempre hay alguna rosquita en el medio, alguna parte diferente. Eso también ayuda, digamos, a desnudarlo, como dijo él. Sí, y en cuanto a la diferencia, hubo un tema que no pudimos pasar, por ejemplo, a acústico, que es Esferas, que es el primer tema del disco. No lo pasamos porque, bueno, es un tema muy largo, que tiene también muchas partes distintas y el tal desafío lo vamos a hacer, pero... Sí, yo que no me quiero quedar con las ganas. De momento fue como el primer tema y dijimos, bueno, dejémoslo de lado, bueno, hasta que finalmente fue que no pudimos pasar todavía. Sí, y el proceso de pasaje fue más natural. O sea, al principio tratábamos de hacer todo exactamente igual que como estaba en el eléctrico. Y después nos dimos cuenta que no era necesario, que las cosas se podían simplificar un poco más. Entonces, tal vez justamente suprimimos la percusión en un tema para agregar una guitarra que le daba más fuerza, más energía al tema. Sacamos incluso el bajo en un tema más y son tres guitarras en total. Porque creímos que lo necesitaba para ese lado, que la intención del tema iba para ese lado y no para qué instrumento sí se usaba, sino para reforzar la idea de las guitarras en ese tema o la armonía de las guitarras en ese tema. Más allá que nosotros nos tomamos, bueno, creo, bastante serio esto de alguna manera, comprometidos, también tiene el hecho de que somos amigos, cosa que suele pasar en el under, o sea, y creo que me quedé pensando en cómo nació el acústico, pero yo me acuerdo de varias veces de haber tocado los temas con guitarras criollas en una plaza, casa. Te vas a cualquier lado y hay dos violas, che, toquen algo y tocas. Claro, y ahí quizá nació la idea de, che, ¿por qué no empezamos a ensayar así? ¿Y por qué no hacemos un show así? ¿Y por qué no? Sí, incluso recuerdo que cuando iniciamos esta etapa del acústico fue hace un montón de tiempo, sí, que después la dejamos. Por el disco. Que estaba, claro, por el disco, que estaba el otro integrante. Y los temas, o sea, terminamos dejando el acústico realmente porque creíamos que los temas no funcionaban porque eran demasiado complejos. O sea, sentíamos como que incluso nos faltaban instrumentos en algunos casos. Y ahora cuando retomamos toda la idea del acústico, incluso sacamos un montón de cosas, simplificamos todo y nos dimos cuenta que funcionaba, porque el tema en sí funciona. Entonces, tiene que ver también con entender más los temas. Después de grabar, claramente los vimos de otra manera. Sí. Y también está la flexibilidad de que el baterista toca la guitarra, que es una rareza, digamos. No suele pasar en todas las bandas. Yo toco un poco la guitarra, bueno, Rodri también puede tocar teclado, bajo. Podemos rotar bastante. Sí, porque acá va más allá, como digo antes. Va lo que pide la canción. Claro, de reglas y roles. Acá es. ¿Qué le puede quedar mejor? Y bueno, y podés hacerlo y hasta. O sea, yo con la guitarra soy limitado, pero sé dónde puedo aportar y dónde no. Entonces, y mismo pasó en el disco. En el disco, voces aportamos todos, guitarras todos. O sea, uno dice, ¿por qué no haces esta melodía? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no jugás por este lado? ¿Viste? Creo que todos opinamos sobre el otro. Yo no me siento tan presionado por ser baterista, no. Pero. Pero la verdad, el bajista era baterista antes y viste, te dice, che, ¿y por qué ahí no pones un rulo? Ahí no, cambiamos el claro. Tiempo. Y está bueno eso, o sea, jugar un poco al otro y no tener el orgullo de decir, no, es mi instrumento, no te metas. Sí, como que tenemos básicamente plena confianza cada uno en el otro y sabemos que si de repente el baterista va a agarrar una guitarra, no lo va a hacer mal, al contrario, o sea, si lo hace es porque cree que lo puede hacer y le tenemos confianza de eso. Y así pasa con todo, entonces realmente si yo que soy el guitarrista y tengo al bajista y al batero también con una guitarra, me siento más en confianza de decir que me están acompañando realmente, ¿no? No es ni una falla, ni un problema, ni que no lo podemos hacer de otra manera. Claro. Es justamente complementarnos para lograr un tema. Perfecto, es muy valeroso. Ubica mentalmente a una persona que está escuchando y no conoce la banda. Voy a ver a Ecos, dice. ¿Qué me encuentro en cuanto al audiovisual? ¿Qué me encuentro en cuanto a la vestimenta? Aparte de la música, que bueno, están escuchando en el programa, obviamente. Ya que nombrás la vestimenta. En la ropa intentamos ser neutrales, porque a nosotros nos parece que ya lo que tocamos es bastante visual. En sí, hay partes que son complejas y queda lindo verlo, por decirlo de alguna manera. Las partes más simples, por ahí son las partes más melódicas, es para mirar al cantante como una banda, o sea, más clásica. No sabemos si nos interesa hacer foco en la vestimenta, justamente por eso hacemos que sea neutra. Uh-huh. Para que nosotros seamos como más un medio, no somos como protagonistas, o es más como la música y los videos pasan por. Sí, el video, la gráfica que sea, es como que dialoga con la música, y nosotros también, como dice, somos el medio. Y nada, en el momento de solo guitarra apagamos todo, que se vea el guitarrista, obvio, claro. Porque está bueno también. Sí, y también tratamos de jugar con la luz del mismo recital, ¿no? Ya esto de que nosotros tenemos bastantes colores distintos para cada sonido, tratar de jugar con esta luz. Pero bueno, siempre tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, no somos estrellas, claro. Entonces depende también del sonidista y del que maneja. Bueno, estamos próximos a incorporar un iluminador, un sonidista, estamos en una búsqueda. Sí, bueno, ya que está, solicitamos, a ver si se ofrece alguien. Claro, nosotros lo que queremos es gente estamos interesada abiertos nosotros. A cualquier pueblo. La pregunta del programa es esta. Una de las últimas porque nuestro ciclo está llegando a su fin dentro de poquito. Y es la pregunta con la que más de una banda dijo, me voy, no puedo responder esto, y se fue. Así que Ezequiel, te dejo el micrófono para vos. Y la pregunta es, haciendo mención al nombre del programa, que como saben es Escúchame Entre el Ruido, es ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Siempre aclaramos que puede ser personalmente, como banda, y fuera o dentro de lo que es lo musical. Si Mariano, querés dar un ejemplo como para que se suelten un poco. Y che, a mí me hace ruido que haya que pagar por tocar, que esté tan jodido tocar para algunas bandas, por ejemplo, salvo que haga géneros como rock and roll vieja, como dijeron acá hace un rato. Sí, creo que si tendría que decir algo que me hace ruido es eso. Me hace ruido que la gente hoy en día realmente no aprecie la música. Sí. Que compre lo típico, compre lo conocido, compre lo comercial, sí, que no le dé oportunidad. Es algo muy parecido, sí. Al desinterés. Por lo que sea, la música, uh-huh, es algo, o sea, muy personal para nosotros y para mí. Me ha pasado de, no hace mucho, ir a ver una banda de rock and roll y el tipo de gente que fue, si bien gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, lo veía contento y saltaba y gritaba y cantaba y se movía para todos lados. Y no era una banda que vos decís, está hace 10 años tocando, tiene 5 discos. No, era el segundo recital. Entonces, te das cuenta que ese tipo de música en Argentina es lo que pega y no le dan oportunidad a otras cosas. Realmente, uno dice, tocás rock progresivo, la gente que escucha música te va a decir, me interesa, o uh-huh, quiero saber más. La gente que no escucha música te dice, no sé qué es y no me interesa, directamente. Sí, a mí me han dicho, tocás rock progresivo, ¿y qué es eso? Claro. Ahí lo veo difícil. Pero yo también a veces trato de no obligar a nadie a hacer nada. A mí lo que más me preocupa justamente es el desinterés de la persona misma de no investigar, de lo fácil, va, qué sé yo. Escuchar lo que te pasa, bueno, ya en la radio no sé quién escucha tanto por ahí con internet, más accesible que yo hoy día la música, hace 10, 15, 20 años atrás. Si no tenías el último LP o si no te lo grababa alguien, era muy complicado. Pero creo que un poco lo que dijo Rodrigo, también lo que pienso yo, que la gente por ahí, no sé si ya a nivel musical, creo que la gente está muy desinteresada de todo, un poco. O sea, creo que tiene que ver la música mucho, obviamente, ¿no? Porque hay géneros que son más escuchados que otros, pero creo que en general hay un descontento, un desinterés, más que nada, en todo. Encima, personalmente, creo que todos la música nos parece muy importante, no es lo que está de fondo o lo que pega o la canción que estoy cantando en la cabeza que se me pegó porque repite 80 veces la misma canción. Sí, o sea, algo que nos pasa inclusive entre nosotros es de que uno escucha un disco y se lo pasa al resto y lo escuchan también. No es tipo, ah, sí, lo dejo ahí entre la pila de discos que puedo llegar a escuchar algún día de mi vida. No, no, me lo bajo y lo escucho. Y compartimos opiniones. O sea, tenemos esa idea de que la música es importante y hay que escucharla. Y si algo es interesante, hay que prestarle atención. No es dejarlo pasar porque es una banda neozelandesa que no la conoce nadie. La escuchamos igual. Y si está bueno, está bueno. Claro. Por eso estamos acá reunidos, ¿no? Porque la música es importante, definitivamente. Sí, pero sumándome a lo que dicen ellos del desinterés y de escucharlo fácil, a mí lo que me hace mucho ruido es lo despreciable que está la cultura. En todo sentido. Por eso es que creo que también la gente está como un poco desganada. Como que lo que le dan todo el tiempo es basura y llega un punto que uno se satura. Si no tiene la educación para... La educación no solamente de formal, sino la educación de ver este... Vos curtido escuchando 1000 discos, si no tenés la educación para hacerlo, es probable que digas, bueno, esto es una mierda, no tengo ganas de consumir nada. Y quizás yo no me enojo tanto en que hayan cosas que para mí no, y para nosotros no sea de valor. Va más allá de eso, porque poner eso quizás suena duro, capaz en el discurso parece que estamos siendo duro. El problema es que no se le da lugar al otro. El problema es que lo otro no es importante, y debería ser igual de importante al menos, como base. Pero bueno, es así, nos hace ruido. Bueno, yo me voy a llorar al baño y vuelvo. Sí. Escuchen el disco, por favor, así me lloran. Bueno, vamos a tocar 2 temas más. El que viene es un cover. Un clásico, clásico de los clásicos. Un clásico. Thank you. como decimos siempre, todos los sábados, el Facebook de nuestro programa está abierto para que ustedes posteen cuando tengan una fecha, cuando tengan un video, un disco o lo que hagan con la banda, lo postean ahí, así nuestros amigos o seguidores, no sé cómo se llaman los que nos siguen en Facebook, se enteran también de en qué anda la banda de ustedes. Agradecemos el espacio. Mañana, domingo... Que repite este programa de hoy. Exactamente. Mañana domingo a las 24 o lunes a las 0, como y usted si, prefiera, señor oyente. Y si no puede escucharlo el domingo, lo puede bajar del blog, que es escuchamentodelruido.blogspot.com, con una sola E. Para, paren todo. Yo tengo una pregunta antes que me la estaba olvidando y por eso me la anoté. Esta es más jodida que la otra. No, esta, esta es. No, es muy lúdica. No, no se van a querer escapar, pero. ¿Cómo llega Darth Vader a Echo? Bueno, en realidad eso es interesante, porque se remonta desde el primer recital que tuvimos. Sí. O sea, nosotros, el primer recital. Viste, dije, había que preguntarlo esto. No sé cómo es que llegamos a eso, pero incluimos en uno de los temas que teníamos, en un quiebre que tiene el tema, incluimos el tema de Mario, de Mario Bros. Mario Bros. Ajá. El jueguito de nuestra generación. Claro, sí, sí. Y en el recital pegó mucho, la gente realmente se rió con esa parte, estuvo bueno, nosotros nos divertimos. Y además descontractura un poco, es el rock sinfónico, como, están tocando. Sí. Y en un momento nos reímos todos y estuvo bueno. Entonces, a partir de ahí, los próximos recitales, y creo que casi todos, excepto el último o los últimos dos, sí, siempre tratamos de meter algo distinto. Entonces tocamos La Pantera Rosa, tocamos Alf, los Cazafantasmas y no me acuerdo. Se me cae una lágrima. No me acuerdo qué más, pero teníamos muchas ideas de tirar cosas. Entonces, una de las ideas que surgió para el último recital era en una parte justamente del tema este que queda el bajo solo, ¿por qué no hacía esa melodía de la Marcha Imperial de Star Wars? Es un toque sutil, pero se nota. O sea, si alguien vio Star Wars, lo nota. Y no se pudo hacer en ese momento porque estaba muy próximo a la fecha. Se nos ocurrió casi una semana antes. Entonces, de repente dijimos, bueno, pero sí, para el acústico, ¿por qué no? Y acá está. Sí, tiene que ver también con eso que dice él, de descontracturar un poco el asunto. O sea, nosotros, por más que lo hagamos todo con mucha pasión y mucha dedicación, y pensamos que es seria la música, que es algo importante, es para divertirse. Perfecto. O sea que fue primicia esto de Star Wars acá. Sí. La primera exclusiva. Me puedo morir tranquilo entonces. Listo. Yo ya pregunté lo que quería preguntar y puedo ir guardando mis cosas y retirarme. Bueno, la gente va a estar escuchando un tema más antes de que finalice el programa, así que chicos, les agradecemos sí por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Así que muchas gracias y como siempre despedimos a todos los artistas con un aplauso. Muchas gracias y. El último tema de este repertorio, el último tema es de Ecos, también está en nuestro disco, obviamente, que ya dijimos todo, lo pueden bajar de la página, es colorensonido.com.ar, también nos pueden buscar en Facebook, nos encuentran, y búsquenos para vernos en vivo, que vamos a estar tocando en acústico, eléctrico, porque no solamente hacemos acústicos, también la rockeamos. Thank you. Lo que acabamos de escuchar en Escúchame entre el ruido fue Ecos, existen colores ocultos en el sonido, quienes interpretaron los siguientes temas: Sobre el mundo que creé, 630, Trains, Ángel de la traición, Mediterranean Sun, Viento del desierto, Música sin nombre, Wish You Were Here de Pink Floyd y Cuarto Menguante. Si quieren escucharnos a nosotros, Escúchame entre el ruido en Facebook, blogspot escuchamenteelruido.com.ar o si no www.lacolectiva.org.ar, todos los sábados 20:30 con repetición los domingos a las 24 horas. Será hasta la semana que viene con el último programa, quién sabe.